al borde del universo, sí. Yo me compré un paño, buena vista a la tierra. Ojo. Excelente. Seguro Hogar de Chilena Consolidada, ISA Intervial y su campaña La Seguridad Salva Vidas. 3 a 12 cuotas sin interés con tus tarjetas de crédito BCI. Quédate en casa con AFP Modelo.cl y Banchile Inversiones. Soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Están presentando Esto No Es Plaza Italia. Bueno, no va a llover, 5,8 grados y no llueve más. No llueve más, Marcelo, ¿ah? Se acabó. ¿Y la máxima cuánto va a ser? Para ¿cuántas capas hay que ponerse? 19, 20 grados, o sea, va a ser un día parcial nublado, ¿ah? Tendiendo ya al frío. ¿Cómo por eso, será menos, ahí? Menos templado que ayer. Menos templado que ayer, pero menos templado que mañana, ¿eh? Porque mañana ya comienzan a subir las temperaturas a 23, jueves a 27 y después el fin de semana, intolerable, Marcelo. 60 mira, grados prometen acá el 10, para el 18. El 18 caldúo, entonces. Y aquí está la primera de Chile, Carla Martínez Apablaza, la única, la incondicional. A propósito de empanadas. ¿Aló? ¿Aló? Ahí sí, estaba ahí hablando. Sí, estaba sola. Muteada. Muy buenos días. ¿Cómo están? Bien, fíjate. ¿Y qué te dijiste muteada sola? ¿Qué te dijiste yo a ti mismo? Dije, hola, buenos días. Y después escuché a Marco y dije, no subí el pituto. No subió el pituto. Es un error muy común. Garrafal. Es un error de pituto. Sí. Ya, perfecto. No, ¿Todo bien? Enfrentando este martes. Espérate, yo debo reconocer que no soy muy conocedora de esta cosa de Venus, de Marte y la otra vida, pero lo de Venus se produjo por un gas. Exacto. Sí, fíjate. Exactamente. ¿Fue un gas? Sí, pues, sí. Tú sabes que en Venus hay problemas de exceso de porotos. Mira, el chiste están fácil. Están celebrando las fiestas patrias. Ya están listos, ¿ah? Están listos. No, nosotros decíamos con Marcelo ayer que el viernes tienen que haberles dicho, oye, nos gastamos $1,000,000,000 en esta cuestión y no encuentran nada. ¡Oh! Ahí parece que encontramos algo, ¿ah? Un gas. Fofina. Aquí hay unos bichitos y los encontraron al tiro. Claro, que... ¿quién les va a discutir a estos gallos? ¿Qué? Bueno, que ahora el profe pasa nomás, pues. Noticia maravillosa. Oye, maravillosa. A propósito justamente de los planetas y el universo, la encuesta del día de hoy, porque en una entrevista ayer el profe Massa, entrando en el terreno de la política y de repente se aventura en ese mundo, le preguntaron por José Antonio Kast y él dijo que nadie que gane 400 lucas y viaje colgado de la micro va a votar por el representante de los empresarios. Y esto generó, por supuesto, un revuelo y un comentario. Así que estamos preguntando, ¿estás de acuerdo con esta aseveración? Llamando al VOTS, además, a que se haga presente. Las alternativas son, por supuesto, es obvio. La alternativa B es no, está equivocado. Alternativa 3, que se presente él mejor. Y la alternativa 4, solo sabe de planetas. Ahí está, entonces, para que vayan votando desde ya. Ya están aquí los titulares del día. Carla Martínez Apablaza. Minsal reportó 1.685 casos nuevos de coronavirus y total de fallecidos confirmados por COVID-19 supera los 12.000. Seremi de Salud de la Región Metropolitana, Paula Labra, aseguró que fiscalizadores pueden ingresar a los domicilios durante las celebraciones de fiestas patrias. Presidente del CERVEL, Patricio Santamaría, aseguró que ir a votar no será más peligroso que ir a un supermercado. El expresidente Ricardo Lagos defendió al exministro de Salud Jaime Mañalich por acusación constitucional. Dijo él, el ministro se la jugó para descartar que haya existido dolo en los errores cometidos en el manejo de la pandemia. Gobierno anunció la implementación de un bono de 350.000 pesos para transportistas afectados por la pandemia. Desde este martes, las personas podrán solicitar ayuda económica en el sitio web del Ministerio de Transportes. En materia internacional, Donald Trump desestimó que cambio climático sea la causa de los incendios en su visita a California. Unos 5 millones de hectáreas han sido arrasadas por el fuego. Arturo Vidal viaja este martes a Italia para cerrar su paso al Inter de Milán. Y con esto termino. Colo Colo jugará duelo clave ante Peñarol por Copa Libertadores. Eso es hoy. Hoy. Hoy. 19:15. Todo hoy. Hoy día vieron una entrevista en el Mercurio a Esteban Paredes a propósito del difícil momento en el campeonato nacional de Colo-Colo. Oye, ¿qué pasa en Colo-Colo? Aparte de lo de Leo Valencia, dejo al margen eso. ¿Qué está pasando que dice él que dentro del camarín se están viviendo cosas que Paredes dentro de toda su carrera no había vivido nunca? Sí, no se refiere a cosas que están ocurriendo en este preciso momento, sino que en los últimos tiempos. A peleas intestinas. En el último tiempo, hace rato han cambiado varias veces los entrenadores, hubo salidas de jugadores, otros que renunciaban, hubo problemas muy muy intensos de convivencia. Menos luchas mal, intestinas. A nosotros no nos ha pasado eso. No hay ni la distancia. ¿En Everton o aquí? Nos salvó la distancia. Aquí, este plantel, esto no es Plaza Italia. Sí, a nosotros este nos salvó la pandemia. Sí. ¿No? Somos el único beneficiado de todos. Oye, todos. Y ya bueno, que partimos de atrás para adelante y que estamos hablando de fútbol, ayer hablamos del partido que tenía que jugar Universidad de Chile, hoy le toca a Colo Colo por Copa Libertadores y hoy también vamos a estar muy pendientes de los exámenes médicos de Arturo Vidal, porque ya todo el mundo da por hecho que se va al Inter, que se tiene que someter a los exámenes, va a ser compañero de Alexis, atenti. Porque dicen que ahí no hay como tan buena relación. Pero bueno. Mira, se hace eco. Cizaña, pues sí, eso es lo que le gusta a uno. Aquí vamos a estar con cosas. Es lo más relevante. No, así que hoy le van a hacer los exámenes a Arturo Vidal, porque ya es un hecho que no sigue en el Barcelona. Así que eso. Perfecto, mira qué bueno por él. Nota. La vida en Milán, oye, muy agradable, muy bonito. Mira, que no sabía cómo rematar la noticia, pero encuentro súper... Faltó el remate. Tú sabes que ese es mi problema. Encuentro súper bonita la vida de Arturo Vidal, qué envidia. Primero trabajar en Barcelona y ahora irse a trabajar a Italia. Bueno, ya trabajó en su momento en Italia cuando estuvo en la Juventus, si no me equivoco. Sí, pues estuvo en la Juve en su tiempo. Sí, correcto. Qué vida. De vida. Sí. Ya, pasemos vida. Pasemos al mundo real, a la otra vida. Completado el expediente fútbol, pasamos a otra noticia. Pasemos al expediente salud. Abramos esta carpeta que hay harta información que revisar respecto a eso, chiquillos. Lo primero, rápidamente, las cifras del último reporte del Ministerio de Salud. 1.685 casos nuevos de COVID-19, lo cual representa una pequeña baja después de dos días que llevábamos más de 2.000 casos diarios. Recordemos que hoy... cobra especial importancia las cifras que vaya entregando el Ministerio de Salud, porque estamos en la previa de fiestas patrias. Todos estos datos se anotan en un cuaderno, como dice el ministro Enrique París, porque seguramente después estas cifras se van a comparar dos semanas después con lo que ocurra después de las celebraciones de fiestas patrias, ¿cierto? ¿O no? Sí, claro, por supuesto. Señorita. ¿Me siguen o no me siguen? Sí, señorita. Es un momento, es una prueba muy difícil para los chilenos. Sí, profe. Sí, profe. Es alguien, no recuerdo quién dijo que este asado podía ser el asado más caro de Chile. En relación al asado que nos podríamos comer durante las fiestas patrias. No, sí se sabe, pollo. 64 fallecidos en las últimas 24 horas. Sigue la región metropolitana liderando la mayor cantidad de nuevos contagios. Le sigue Valparaíso, la región del Biobío, el Maule y Magallanes. Se le pregunta al ministro de Salud, Enrique París, justamente en esta previa a puertas de las fiestas patrias. Dice él, no podemos bajar los brazos porque la segunda ola puede venir. Y en ese contexto, el ministro París dice que el sistema está preparado para esta eventual segunda ola. De hecho, pone como ejemplo lo que está ocurriendo en países de Europa, donde efectivamente se ha producido, se está produciendo la segunda ola, y dice él que en el fondo ya están las conversaciones con el subsecretario de Salud Pública, Arturo Zúñiga, respecto a reaccionar de manera inmediata, tener la capacidad de reconvertir camas. Decía que en la actualidad hay 509 ventiladores líderes nuevamente disponibles ante la eventualidad de que las cifras sean negativas después de las fiestas patrias. Carla, pero la sensación entonces es de que para el MINSAL esto es inevitable. Mira, he escuchado pregunta, ninguna declaración. Es que es delicado este tema. No he escuchado. Mi corazón es delicado. No, es que Marco dice, tiene que estar muy bien cuidado. Como que yo estoy inventando. El ministro no lo ha dicho textual. Pero a juzgar por todas las declaraciones que hemos revisado los últimos días, efectivamente hay una posibilidad. Él siempre dice, esperemos que no, estamos preocupados, pero la posibilidad está. No, claro, la posibilidad por supuesto que está. Claro, lo que pasa es que, ¿te acuerdas cuando conversamos hace tiempo con el doctor Bernucci? Y que él ponía ejemplos de países donde no hubo rebrote. O sea, decía, esto de que el rebrote es inevitable no es tan así. Falso. Lo dijo también Diego Pardo de Espacio Público. Diego Pardo en el Sports Center. Small Sports Center. Perdóname, equivoqué. Bueno, vamos a ver entonces qué pasa, pero evidentemente el 18 es una prueba de fuego. Ojalá la gente se contenga y trate de celebrar, claro, en su propio íntimo círculo. Y mira, y ayer también tuvimos respuesta para aquellos que nos preguntábamos, a propósito de las celebraciones de fiestas patrias, cómo va a ser la fiscalización en los domicilios, porque recordemos que dentro de este plan Fondéate en tu casa hay ciertas restricciones respecto a la cantidad de personas que pueden estar o la cantidad de visitas que uno puede recibir en su casa. Y ahí la gran pregunta es, ¿cómo se va a fiscalizar eso? ¿Cuántos fiscalizadores hay? Y ayer da una entrevista la Seremi de Salud de la Región Metropolitana, Paula Labra, y dice ella que el personal sanitario y carabineros están autorizados para entrar a las viviendas y supervisar la cantidad de personas, cantidad de visitas que hay dentro. Yo tengo una pregunta. A ver. Si en una casa entonces hay 5 invitados y entra la persona que va a revisar, ¿tiene que salir uno de los invitados? ¿Cómo tiene que salir? Abrirle la puerta. Si no, superan el número. Si ya hay 5, no puede entrar otra persona. Pues si no, es un... Se viola el código. La persona que entra pasa a llevar la ley y entonces tiene que ponerse un parte a sí mismo por superar el número... El propio carabinero. Claro, sí, según lo que ha dicho el ministro de Salud. Sí. Y lo otro, la persona que entra a ver si está el número... ¿Puede comerse una empanada, por ejemplo? ¿Puede tomarse un traguito que le invitan ahí? Yo creo que sí. Sí. ¿Por qué no? Qué buen trabajo. Irse de asado en asado. ¿Cómo estamos por acá? Oye, es que Isa, yo recuerdo una historia que conté en un podcast de un amigo que contrataron un viejo pascuero. En la tercera casa con el cole mono ya estaba curado y empezó a confundir los regalos en un, un viejo pascuero que habían contratado. Tenía una tripleta de funciones. Claro, iba en un... lo habían contratado en una comunidad para repartir regalos. Entonces en cada casa le iban dando cole mono, pan de Pascua. Tercera casa ya como chaleco de mono. Y empezó a confundir los regalos. Ya. Imagínate los empadronadores. Quinta casa... No, les va a pasar lo mismo. Una cosita... ¿Un esquinazo? Para que sepan, en la región metropolitana van a haber 400 personas fiscalizadores. Para 8 millones está bien, yo creo. Más o menos, En proporción está bien. ¿Cuántos? 400. Bueno, 8 millones. Bueno, pero es por casa más que personas, por habitación, casa habitación. Está bien pensado. Está bien pensado. Está bien pensado. ¿Cuántos son en total? 400. ¿En todo Chile? No, no, en Santiago. Mira, menos que mal. Le digan todo ahí Chile. Sí. Bo. Quiere que le digan todo Chile. Ese dato necesito. Quiere que le digan ese todo dato. Chile. No, dame ese dato. Por ejemplo, en la región metropolitana actualmente hay 300 fiscalizadores. Y bien. Solo para esos tres días, digamos, 18, 19 y 20, se van a sumar 100 más. Por eso, 300 son más 100, 400. 400. ¿Y cuántas casas habitaciones hay en Santiago? Una pregunta maletera. ¡Ay, no sé! ¿Sabes qué? Yo lo encuentro feo lo que hace Marcelo. Yo fuera fiscalizadora, le paso el parte. Ya, está bien. Le quito la mano. Está bien. Está bien ya. También, así que no es uno. Pues. Siguiente noticia, que esto también para cerrar el archivo de salud. Ah, no, me queda otra noticia también del archivo el bloque de salud. No, pero para terminar este bloque. El bloque salud. Me desperté hoy en la mañana, reviso, digamos, las muy redes bien, sociales, los portales para ver si me perdí de algo. Y fíjate que ayer estuvo en televisión, a esta hora se improvisa, en Canal 13, estuvo de invitado el expresidente Ricardo Lagos Escobar. ¿Ya? Y fíjate que están ¿apuntó a la todos, cámara? Todos, yo no lo vi. ¿Qué dijo? Porque a esa hora yo estoy en el quinto sueño. Pero todos los portales, todas las noticias están comentando las declaraciones de Ricardo Lagos, que se le consulta por la acusación constitucional contra el exministro de Salud, Jaime Mañalitz. Y fíjate que el expresidente Lagos dice que no está de acuerdo con la acusación constitucional, que a todo esto tiene bien dividida a la oposición, que son los que lo presentaron, porque no todos están de acuerdo y no todos participaron y tienen un lío ahí bien importante respecto a la acusación constitucional. Pero dice Ricardo Lagos que Jaime Mañalich se la jugó y que esto no es una discusión política, sino que es una discusión de políticas públicas, y que en esa línea no correspondería acusar constitucionalmente a Jaime Mañalich. Mira, bueno, es una discusión que está ahí latente. Así que seguramente hoy gente de la oposición le va a contestar a Ricardo Lagos respecto a su opinión sobre esto. A todo ahora, esto, como se reactivó que la acusación, con esto termino, como se reactivó la acusación a Mañalitz, la acusación constitucional contra el ministro del Interior, Víctor Pérez, quedó ahí pendiente. No, te iba a decir que a los que más les gusta y añoran a Ricardo Lagos, es la gente más de derecha que de izquierda. Digo, qué líder, ¿ah? Qué líder. Bueno, eso quería decir. Okay. Oye, en todo caso lo dijimos acá la otra vez. El tema con Mañalich y el manejo de la pandemia tiene que ver con el eventual dolo en algunas medidas que implicó la muerte de personas, implicó ese un desenlace. Sí, o que mintió la cifra, ese tipo de cosas que son a la acusación. Y que eso generó problemas de salud en la gente, la mentira en cifra. Y esa es la prueba que tiene que ser presentada. Recordemos de que en cuanto a el sistema, porque alguien ayer decía esto de las cuarentenas dinámicas, fue el error, no estuvo bien hecho. En el planeta se aplicaron de todos los sistemas posibles, desde cuarentenas muy estrictas a cuarentenas no cuarentenas. Algunos le fue bien, algunos le fue mal. Es muy variable eso, y el haberse la jugado por una, en realidad en sí mismo no es una falta, ¿no? Ahora, si escondió información, sí, porque es una de las acusaciones, pero eso tienen que probarlo. Claro. Tienen que probarlo. ¿No? Si ocupó información para una especie de conveniencia política, que una de las acusaciones que hay, claro, eso sería dramático. No hay pruebas de eso todavía que hayan sido demostradas, sino que hay acusaciones nomás. ¿No? Claro. Hay que ver si es que eso es cierto o no es cierto. De hecho, Alejandra Matus dijo, cuando la entrevistamos nosotros, hace un tiempo ya, dijo que Mañalich había manipulado la información, ¿no? Hay que ver si Mañalich le dijo esto. Que es algo que Jaime Mañalich deslizó un poco cuando salió de la cartera de salud, que en el fondo él no quería entrar en la chimuchina política. Eso fue lo que dijo él cuando salió de la cartera de salud. Pero en lo concreto, sí, si la acusación constitucional logra el objetivo de la oposición, esto significaría que Jaime Mañalich, que ya está fuera de las pistas por el momento, no podría ejercer cargos públicos por 5 años. Por lo menos la gente cercana a Mañalich dice que él no tiene ninguna intención de volver a participar en la primera línea política, así que no sería algo que lo afectara mayormente. No lo afectaría. Y hoy día alguien sale diciendo de que esta acusación como que paraliza la otra acusación más del momento, que es la del ministro Pérez. Exactamente. Por lo menos para la DC, ¿no? Eso es lo que pasa es que ahí hay un enredo también en la oposición. Y es raro que pase en la oposición eso. Hay gente tan ordenada, fíjate, que defiende sus propios intereses. Y a todo esto, cada vez queda menos para el plebiscito el 25 de octubre. Ayer habló el presidente del CERVEL, don Patricio Santamaría, hizo un llamado a que la gente participe de este proceso, que acuda a votar sin temor, porque se está activando un plan súper estricto para que en el fondo este proceso se desarrolle de la manera más segura posible, y dice en ese contexto que ir a votar no será más peligroso que ir a un supermercado. Ahí claro. Se estuvo probando todo cómo sería, cómo va a ser. Y comprar el voto. Incluso no, en el entorno de la mesa van a poner chicles, chocolatines. Para financiar esta operación, pues. Claro. Fíjate que decía Patricio Santamaría, porque como estamos en un contexto especial, en esta votación van a haber los denominados facilitadores, que van a ser personas que son contratadas por el CERVEL, que van a estar atentos a que todas las normas sanitarias... ¿Quién vote eso? Yo no. Sí. Marcelo, ¿quién fue? Yo no, fui. Hice sonar las manos, la mandíbula. Nudillos, los nodillos. Los nodillos. No, qué atroz. No, yo no fui. Pero los Rejola no le hacen esta. ¿Qué estás diciendo? ¿Sí o no? ¿Qué está, ¿sí pero o de, no? Qué está, ¿de qué estás ¿sí hablando? No? Dale. Que más encima los bostezos. No, espérate, que más encima los bostezos se contagian. Entonces, si uno de ustedes bosteza, a mí también me dan ganas de bostezar. ¿Bosteza? No, ahí te dice lo que ¿quién te detiene? ¿Quién te detiene? ¡Hazlo! Mira, ¿quién es uno? Oye, déjame decirte esta frase que veo acá de la periodista Francisca Skornik en Twitter. El CERVEL abrió postulaciones para una pega de 3 días por 70 lucas. Eran 15.000 cupos y se recibirían postulantes hasta el 30 de septiembre. Pero en 3 días tienen 120.000 personas inscritas y cerraron el proceso. ¿Este es el nivel de desempleo? Pregunta Francisca. Y aquí es una cuestión muy rara. Habría que decirle a Francisca, son 2 millones de personas que quedaron sin pega. Así que es obvio. No, sí, pero por 70 lucas... Es correcto. Es distinto... Marcelo, enchúfate, por Marcelo. Favor. No, es que como que estuviera descubriendo la pólvora, no, y es pero obvio. No, Marcelo, no. Se refiere a 3 días por 70 lucas. Porque una cosa es no tener pega y otra cosa es aceptar cualquier cosa. La necesidad. La desesperación es distinto. ¿No? ¿Cómo 70 lucas por 3 días de pega? Y que más encima te van a convidar unos traguitos en todos lados. Está bueno. Estás confundiendo la fiscalización de fiestas patrias y esto es del plebiscito. El CERVEL dice. ¿Qué te van a andar regalando, traguito? Ah, ¿verdad? No, ahí te regalan un sanguchito. Sí. ¿Con cuál? ¿Los chicles que hay a vender? Pues. A mí también me impactó esa cifra porque en el fondo el CERVEL apostaba a 15.300 personas para 2.715 locales. Y claro, y dice Patricio Santamaría que solo en 36 horas se inscribieron casi 170.000 personas. A lo que voy, una persona que está sin pega, por supuesto que va a tratar de encontrar trabajo, aunque sea por poca plata, mientras tanto busque, encuentra algo, porque eso va a hacer sorprender. Eso es lo que estamos diciendo, que hay una necesidad, un apuro, una urgencia. Urgencia, una falta de empleo. Sí. Qué pena más grande esto. Oye, a propósito de ayuda, una noticia muy importante para la gente que trabaja en transporte, los transportistas de los taxis, de los colectivos rurales, de los colectivos urbanos, taxis ejecutivos, de turismo, los buses, los minibuses, los todos, que sé que nos escuchan mucho. Ayer hubo un anuncio importante de parte del Ministerio de Transporte. Desde hoy, a través de la página web del Ministerio de Transporte, pueden acceder al bono, un bono de ayuda de 350.000 pesos, al cual pueden acceder más de 74.000 conductores, 105.000 dueños de vehículos, y si hacen la postulación hoy, 20 días hábiles después, ya van a recibir su respuesta. Hay también la posibilidad de acceder a un préstamo de emergencia de 320.500 pesos con tasa de cero interés real, y que también puede ser solicitado en la página y puede pedirse esta ayuda hasta 3 veces durante los próximos días. Así que tú, amigo transportista que nos escucha, si necesitas esta ayuda, te recomiendo que entres a la página del Ministerio de Transporte, te informes, ahí está todo el detalle para que puedas recibir una ayuda. Amiga, amiga, el transportista escolar no está incluido, ok. Solo... La tía Tute. Claro, porque, oye, el transportista escolar, imagínate, es un trabajo que ya no opera, no va, po. Sí, pues, ¿te acuerdas que la utilizaron para transportar las cajas estas que se repartieron en algún momento, pero después de eso, ya... Claro, Y con ese color tan fuerte, no sirve para nada más. Sí, pues, sí, ¿para qué lo voy a ocupar? No son muy piolas. No. ¿Llegó el Uber? No, pues, ojo, No, pues. Y no sirven para otra cosa. Sí, pues. Real, bueno, problema real. Problema real. Ahí te la cedo, compañera. Ya. Oye, y ya para ir terminando, ayer Joaquín Lavín, alcalde de Las Condes. ¿Cuál es? ¿Lo han visto por ahí? Notero de matinal, alcalde. Candidato a presidente. Aunque él dice, fíjate, hace un emplazamiento a Chile Vamos. Dice, ¿estarían dispuestos a apoyar a alguien que no va a gobernar solo con ustedes? Mira, una prueba. Porque él dice que está dispuesto a ser candidato, siempre y cuando él pueda desarrollar, y este es el concepto que ocupa, un gobierno de convivencia nacional. Oh, va a nombrar a Isquia de ministra de Salud. Claro, una cosa así. Y Massa. ¿Están dispuestos? Y a Massa en ciencias. Estamos dispuestos. Y a Paredes en deporte. Mira. Y ahí y seguimos. Oye, y lo último para cerrar el bloque, ayúdame, Marco. Ayúdeme usted, compadre. A ver. Donald Trump ayer fue a visitar las zonas más afectadas de California por los incendios. Sí, ¿lo viste? Es cierto. Vi unas imágenes ahí. Y que todos los últimos años ha habido incendios. El año pasado dijo que era porque no barrían la hoja. Claro. Que era culpa de la gente. Grande, cada año más grande. Este año también dice como algo parecido. Es como que si acá en Chile hubiese una ola de incendio y nosotros le echáramos la culpa a la CONAF. Claro. Sí. Y bueno, y en realidad parte, ahí... En parte. Cuando no, en realidad todos los expertos dicen que esto tiene mucho que ver con el calentamiento global. Las altas temperaturas, sí. El gobernador de California dice una frase: lo caliente se está volviendo más caliente, lo seco más seco. Mira, yo se la escuché esa a Chicho Azú hace mucho tiempo. Estamos secos. Qué atroz. Mira, como el humor, ¿ah? El humor. Lo caliente está más caliente. Yo me acuerdo de haberse lo escuchado. O fue Daniel Vilches, uno de los dos. Oye, a Daniel Vilches lo vieron el fin de semana. ¿A quién? En las pipas de Einstein. Ese negocio donde venden el... Sí. ¿Cómo se llama lo que lleva el terremoto? Navegado, ¿no? No, ¿cómo navegado? No sé, po. No, po. El pipeño. Sí. Las pipas de Einstein. Estaban haciendo un móvil. Que estaba en Avenida Einstein. O sea, imagínate que yo estoy haciendo un móvil y justo la buena suerte llega a las pipas a comprar Daniel Vilches. Que no, claro. en vivo y en directo. El despacho soñado. El despacho soñado. No. Y te llega digo con más, mascarilla. Daniel Vilches, aquí allá voy. Daniel Vilches estaba con su mascarilla, porque yo creo que Daniel Vilches además es población de riesgo, digámoslo. Sí, claro. Estaba con su mascarilla y la mascarilla en un lado tenía un pequeño orificio donde él

Nothing. Estamos nothing preguntando a propósito de la polémica generada ayer por los dichos del profe Massa, quien dijo que nadie que gane 400 lucas y viaje colgado de la micro va a votar por José Antonio Kast, representante de los empresarios. ¿Estás de acuerdo con su aseveración? Las alternativas son, por supuesto, es obvio. No está equivocado, que se presente él mejor, que él solo sabe de planetas. Ahí están las alternativas. Ahí oye, está. Listo. Déjame comentarte una noticia breve, antes de la... Que detuvieron una banda de drogas que estaba tratando de pasar por un paso nortino. Y dos cosas me llaman la atención. Uno, de que en total la droga que traían está evaluada en 14 mil millones de pesos. Y el líder de la banda está detenido, está en la cárcel. Él desde la cárcel manipulaba todas las cosas, que eso igual que en la película. 14 mil millones. Igual que en el buen negocio. ¿Y tú sabes cómo se llama la operación para detenerlos? Operación Ritos de la Pampa. Yo no sé. ¿Cómo se ponen de acuerdo ahí en investigaciones? Oye, Operación Huracán. ¿Cómo le ponemos a la operación esta para ir a allá? Ponle Ritos. Operación Ritos de Ritos la Pampa. De la Pampa. Dos, el regreso. Listo, queda. La Pampa del Tamarugal. Ritos de la Pampa del Tamarugal, la película. Así se llama. La baja. Oye, bueno, perdón. Espérate, cortito. Es que nos mandan la foto de Daniel Vilches. Ah, llegó la foto. Y me estoy fijando bien. Y la verdad es que la bombilla está introducida en la nariz. Espérate, y la bombilla no está en el vaso. No sé si viste. Entonces, claro, como no quizás, le achustó al vaso, quizás. Daniel. El Rey Lords. Ya vamos ya. Con el concurso de ahora una vez por todas, por favor. Nano. Esto no es Plaza Italia, el Bustamante Test. Ah. Ya, estamos listos, ¿eh? Ya, estamos listos, estamos despiertos, está difícil. Les digo al tiro, está difícil el Bustamante Test de hoy. Pregunta número uno. ¿Qué pasó? Es todo con la pregunta. El momento con Parini. El momento Carleta. A mí estas cosas me dan mucha risa. Sí, a mí también. Ya, bueno. Está difícil. Primera pregunta tiene que ver con una noticia internacional. ¿Cómo se llama el sucesor de Shinzo Abe? Ah, sí, es como... A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. El que caga, ay, caga. Es como así, ay, el que caga, sí, caga. No, estás no, perdido, no, Marcelo. Marcelo. No tiene... Omaga. No tiene Omaga. Que ver con la digestión, no. Otaga. Maga. Gaga. Gaguguin gagao. Gagaguin gagao. Yoshihide Suga. Suga. Bien, Marco Silva, te la ¿viste? Doy. Era caga y Suga. Y si, dilo de nuevo. Yoshihide Suga. Oh, yo no puedo decirlo. ¿Por yo, qué? Trata de decirlo. Dejémoslo en Yoshi. Trata de hacerlo. Trata de hacerlo. Yoshi, diré. Dejémoslo en Yoshi. Como que se llamara, no sé, José Manuel, dejémoslo en José. Yoshi. O Suga. Yoshi fue elegido Suga como el nuevo líder del partido gobernante de Japón, porque recordemos que Shinzo Abe... Y dos de queso. Renunció porque dijo que no se sentía con la salud para poder ejercer las competencias de su cargo, algo que yo encuentro que está súper bien reconocer y decir, ¿sabéis qué? Estoy mal, prefiero dejar el cargo. Hace años, Abe. Sí, ¿y? le entró. Se perdió. Sí, tiene un problema glandular, Shinzo Abe. Tiene un problema que afecta especialmente a los pollos. Y dos de queso. Bueno. Aquí una persona decía que el sucesor de Shinzo Abe era Daniel Vilches. Puede ser, ¿ah? ¿Cómo van las cosas? Ya, 1-0. 1-0 arriba, Marco Marcelo. Siguiente pregunta. Vamos. Solo el número, mira que soy generosa. ¿Cuántas estaciones le quedan a Metro para estar 100% operativo? A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Una estación, porque después de la primavera... No. Dos. Bien, Marcos. Rapidísimo. ¿Qué tal? Habían dicho por acá 6, 7, 3. Y no, pues solo quedan dos. Queda la estación Trinidad y la estación protectora de la infancia, que son ambas de la línea 4. Y con eso estamos listos. Liz Taylor. Perfecto. ¿Qué me dices? Sí, pues quedamos entonces 2-0. Lo anoto acá. Sí, po. Disculpa, Marcelo. Disculpa por haber hablado. Yo no quise. ¿Qué? Disculpa, Marcelo. No, porque no entiendo. ¿Qué me perdí? Sí, po. No, está bien. Es que aclarando. Sí, po, sí, po. No, sí, está bien. Así que quedamos 2-0, dije. Yo te pido disculpa por haber hecho esta pregunta, Marcelo. Disculpa si te incomodo. No entiendo, Carleta, por favor, explica. Ya, da lo mismo. Mira, Marcelo, yo nunca te haría daño. Jamás haría algo para dañarte. Así que si nosotros reímos, tú ríe también. ¿Ya? Bueno, cuando algo me cause gracia, no, es que no sé qué parte que me perdí. Estaba yo leyendo ya, otras cosas. Ya, da lo mismo. Siguiente pregunta. Según el último reporte del MinSal, ¿cuántos nuevos contagios de COVID-19 se registraron en el país? A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lo dijimos. 1.685. 1.600 algo, sí. 1.685 casos nuevos. Marco, ¿estás seguro? Estoy viendo la página de Mola acá, así que supongo que sí. Oye, pero estás como avión. Como un rayo, como un Porque rayo. Porque aquí algunos chuchis dijeron, Fernando Porter dijo 200. Sergio Matador Salas dijo 1650. O sea, no acertó. Y tú, nada. Muy lúcido, muy rápido, diste la cifra. Vamos por el 3-0, ¿ah? 3-0. Esto vendría siendo como una goleada. Una goleada. 3-0, Zapatero. Sí, pues. No sé si hacer las dos preguntas que me quedan. Bueno, haz una más. Cambiar la nomenclatura. Haz una más, a ver qué pasa. A ver qué pasa. Siguiente pregunta. A ver. ¿Quién dijo la siguiente frase? Ah, esta es difícil. Cortita. Dos palabras. Dos palabras. Tengo arrebatos. ¿Qué te tengo? No, tengo arrebatos. A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. No Nanito soy yo, me descarto, no soy yo. Nanito Calderón. No es Nanito Calderón. Djokovic. El tenista. Recuerda que tiene que ser completa la respuesta. Djokovic. Djokovic. Juan Carlos. Jovan. No. Djokovic. No se llama así. Marco. Se llama Yorko. Se llama Maximiliano. No. Gonzalo. Oye, ves que la nota aparece solo Djokovic. Matías. Los sushi tampoco. Ya. Le pusieron, Jota Galdames. Novan Djokovic. Tenista. Novan, po. ¿Y cómo dijiste cualquier cosa. Novak. Mira, hasta por ahí dijiste Yerko. Así que... No. Novak. No Djokovic. Vale. Oye, ayer Novan Djokovic le volvieron a preguntar por lo que pasó con este pelotazo que le llegó a una jueza de línea, lo cual significó que lo descalificaran del US Open. Y dice, estoy trabajando mental y emocionalmente tan duro como lo hago en lo físico. Estoy tratando de ser la mejor versión de mí mismo dentro y fuera de la cancha. Y comprendo que tengo arrebatos y que este es el cagado, tipo de personalidad y el jugador que siempre he sido. Está cagado. Chevo. Le llevo un papel. Quiero que me perdone porque he chocado el Ferrari. ¿Tienen arrebatos de vez en cuando? De sí, pronto pues por viene... eso yo me descarté de que yo fuera la respuesta de esa pregunta. No, tú eres controlada, Carla. yo te tengo arrebatos. Le tengo. Te tengo arrebatos. Pero ¡ay! ¿Así? ¿Ese tipo? Con todo, a los Djokovic. Ya, está bien. Bueno, quedamos 3-1, ¿qué hacemos? Ya la pregunta esta? Del honor, la pregunta del honor. Ya, la del honor. Vamos. Nano. Colo Colo juega hoy por Copa Libertadores. Enfrenta a Peñarol en el Estadio Monumental. ¿A qué hora está fijado el encuentro? A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Debe ser a las 19:15. Es correcto, pero antes lo dijo Francisco Elorrieta. ¿El o qué? Pero ganamos entonces. El Orrieta. Francisco El Orrieta. Marcelo. 19:15 juega Colo Colo, así que. Para los colocolinos que quieran ver el partido, 19:15 horas. De todas maneras ganó Marco Marcelo. O quizás Marco, digámoslo, que acertó a prácticamente todo. Pero otras veces ha ganado Marcelo solo a. Sí, pero sí, la Carla de eso no lo nota. Sí, nunca lo ha destacado. Disculpa, Marcelo, por haber hecho este concurso. Te pido mil disculpas. ¿Vamos una canción para olvidar este mal momento? Ah, la batería, tiene Pontempia. Dale, lárgate. Resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. A ver, a ver. A ver, a ver. El MinSal reportó 1.685 casos nuevos de coronavirus, un total de fallecidos confirmados por COVID-19 que supera los 12.000. La positividad alcanza el 5,17%. Según el reporte diario, a la fecha hay 6.695 casos activos, es decir, personas que pueden contagiar el virus. La otra noche te pereja la noche a 1.000 contagiados. Son hartos. ¿Qué le voy a hacer? Caleta. Nosotros no se te esperemos para vivir en circuitos contagiados. Contagiados. Caleta. Son caleta. N cantidad. Seremi de Salud de la Región Metropolitana, Paula Labra, aseguró que fiscalizadores pueden ingresar a los domicilios durante las celebraciones de fiestas patrias. La autoridad sostuvo que el Código Sanitario los faculta para verificar de esta forma el cumplimiento de las normas durante este 18, lo que harán en compañía de personal policial. Déjame entrar esta noche para revisar tu casa. Si está bien, yo voy. Yo voy. Yo voy. Déjame. ¿Cómo vamos a saber si son los fiscalizadores? Claro. ¿Van a tener un carné? Yo creo. Bueno, tú sabes que esto siempre hay, claro, delincuentes que se aprovechan de esto. Venimos a fiscalizar, ¿eh? Y claro, la gente va a entrar a robar. ¿Cómo hacerlo? Sí. Bueno, más que el chileno no duda de este autor. No es vivo. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo? Presidente del CERVEL, Patricio Santamaría, aseguró que ir a votar no será más peligroso que ir a un supermercado. El titular del Consejo Directivo de este organismo hizo un llamado a la ciudadanía a participar en el proceso del 25 de octubre. Dice él que lo que está en juego es demasiado importante para que nosotros, ciudadanos, nos restemos. Algo así. It's a little bit dangerous. Mira el inglés. Dangerous. Roxette. Deja la canción. Roxette. Peligro. Huele a peligro. Porón. No, siguiendo la ruta de un pájaro herido. You know she's a little bit dangerous. Ahí está, es. Creí que era una de los pincheros. Una canción para peligro. Una canción, chiquillos, para el expresidente Ricardo Lagos, que defendió al exministro de Salud Jaime Mañalit por acusación constitucional. El ministro se la jugó, dijo el exmandatario, para descartar que haya existido dolo en los errores cometidos en el manejo de la pandemia. Aseguró que se trata de una discusión sobre políticas públicas. De du, de dedo, do, el dedo de Lagos, Lagos. De du, de do, el dedo de Lagos. El dedo de Lagos ya habló. Gobierno anunció la implementación de un bono de 350.000 pesos para transportistas afectados por la pandemia. Desde este martes, las personas podrán solicitar la ayuda económica en el sitio web del Ministerio de Transporte. En tanto, el acceso a un préstamo estatal solidario por 320.500 pesos estará disponible para su postulación durante los próximos días. El camión. Transportista. Progreso. Transportistas. ¿No? Perfecto. Un aplauso incluso. Donald Trump desestima que el cambio climático sea la causa de los incendios en una visita a la zona afectada en California. Unas 5 millones de hectáreas han sido arrasadas por el fuego, lo que ha llevado a líderes demócratas a insistir en la necesidad de luchar contra el cambio climático, un tema sobre el cual sabemos el presidente se ha mostrado muy escéptico. Mira, está abierta. Es muy tarde ya para Donald Trump. Es muy tarde ya para Donald Trump. Este Esto porque dice, cállate, ya no me mientas. Es muy, cállate. Es muy tarde ya para Donald Trump. No, si puede andar, ¿eh? Cállate. ¿Cómo podemos hacer? Ya no me mientas. Ahí está. Lindo. Y con esto termino. Noticias deportivas. Arturo Vidal viaja a Italia para cerrar su paso al Inter de Milán. El jugador se va a hacer los exámenes médicos y además hoy Colo Colo jugará duelo clave ante Peñarol por Copa Libertadores. Amigos, se juntan otra vez, se dan un pase más, se que tiran una piedra. Llama Vizquez Zamorano. Quedan atrás con ellos. ¿Qué pasa? Lukaku enojado, ¿eh? Sí, pues, ahora van a ser un trío. Sí. Fue el resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. Un trío de goles, por supuesto, ¿no? Por supuesto, a eso nos referimos. Por supuesto que sí. Oye, bueno, déjame contarte de... Wow. Le cortan las piernas. Yo quería participar con una, por lo menos una noticia. Una, dale una, dale una. Terminar. Sí, total. Vamos, Nanito. La frase que se ha hecho famosa de mejor antes muerta que sencilla. Como decía la Kesha. Sí. Mira, hagan el baile. Hagan el baile. La Ketchup. ¿Te acuerdas? ¿Tú te sabías bailé, todo el baile, Carleta? Sí, yo bailé esto. ¿Y esto por qué? Para Diego la canción. Y la baila, y la goza. Y la baila. Ahora todos, todos ahora. ¿Qué te pasa acá? Oye, y esto lo cuento porque la compañía Louis Vuitton acaba de sacar una mascarilla de lujo. Es una mascarilla que te protege del virus, pero también se puede transformar fácilmente en una visera muy bonita. Tiene un borde de unas típicas como letritas Louis Vuitton y cuesta $1,000. $1,000. Ahora ya están vendiendo las cunetas de todas las todas las partes, una que vale $10. Igual, exactamente igual. Sí, pues como la carterita, ¿no? Sí. Pero si quieres andar con una cosa muy, muy elegante, entonces te compras por $1,000 y bailas esta canción. Mira. Pero eso que no caché. ¿Y por qué está esta cereje? No entiendo. Es que esta canción no dice antes muerta que sencilla, ¿no lo dice? ¿Antes muerta que sencilla en alguna parte de la letra? ¿No? No, dice Diego, para Diego. Hay una canción que se llama ¿A dónde dice antes muerta? Antes la muerta que sencilla. La esta que cantaba como dice antes muerta que sencilla. Antes muerta que sencilla. De una canción, Marcelo. No me acuerdo de esa. Sencilla. Sabéis que yo creo que Marcelo se confundió de canción. Marcelo. Sí, pues era otra, parece. Puso a Cereje y otro día estaba tratando de ver. ¿Qué tiene que ver el ketchup? ¿Qué tiene que ver el ketchup? Mira, no, aquí, pequeño error. No entendí nada yo. Bueno, salió con AFP Modelo, tu casa también es una sucursal. Obtén certificados, haz trámites personales o de empresa, gestiona tus cuentas y mucho más. Revisa todos los servicios digitales disponibles en afpmodelo.cl y en la aplicación. Te invitamos a conocer y seguir los canales de YouTube y Spotify de Banchile Inversiones, en donde encontrarás comentarios semanales de mercados, economía y estrategia de inversión. Banchile Inversiones, soluciones digitales para acompañar tus decisiones. Vamos a la pausa y tenemos una entrevista de Fuste al regreso de la pausa. Hacemos una pausa en este informativo al estilo Oasis. Ya volvemos por la 102.1 y oasisfm.cl. Una presentación de Chilena Consolidada, ISA Intervial y Banco BCI. Entre cómplices, nos contamos todo.

de por qué las mujeres hoy día son las más perjudicadas, una de esas que uno puede esbozar es el tema de la corresponsabilidad. Ustedes saben que hoy día las labores domésticas, las labores de cuidado en nuestro país son asumidas principalmente por mujeres, y en consecuencia, cuando tenemos los niños en la casa, cuando tenemos los niños sin clases, al menos clases presenciales, ¿cierto? ¿Quién ha tenido que asumir ese costo entre comillas, son las mujeres? De hecho, un par de datos que creo que son bien ilustradores. El 96% de las personas que hoy día en Chile no trabaja remuneradamente por razones familiares son mujeres. En promedio, las mujeres ya están utilizando 9 horas más que los hombres en labores domésticas y de cuidado, y por lo tanto, se entiende, lamentablemente, pero se entiende que hoy día las mujeres sean las principales afectadas, porque quienes han tenido que asumir ese costo son ellas. De hecho, las cifras podrían ser incluso peores de la pérdida de puesto de trabajo, porque hay muchas mujeres, y hombres también, pero principalmente mujeres, que han dejado de buscar trabajo, que han salido de la fuerza laboral. Y por eso que la tasa de desempleo no se ha disparado como muchos pensaron que se iba a disparar, porque la tasa de desempleo mide las personas que están cesantes pero que están buscando pega. Y por lo tanto, cuando alguien deja de buscar trabajo, no lo mide. Y eso ha ocurrido principalmente en mujeres que no han salido a buscar trabajo porque producto de la pandemia no tienen con quién dejar a sus hijos, y por eso que resulta tan importante aquí distintas políticas públicas. Esto aquí no hay una bala de plata que uno diga con esto se soluciona el problema, sino que esto tiene que ser con distintas políticas públicas como hemos venido intentando trabajarlas en conjunto con el Congreso para ir dando una solución a un problema que es real, a un problema que es complejo. Yo siempre digo, detrás de esta cifra, detrás de estos estadísticas, detrás de estos fríos números, ¿cierto? Hay personas y hay familias que hoy día lo están pasando realmente mal, y por eso resulta tan importante poder avanzar en propuestas concretas. Subsecretario, y en ese sentido, ¿no? Porque uno trata de encontrar en estos tiempos difíciles brotes verdes, como se dice, como dicen siempre los economistas. ¿Cómo, por dónde aceleramos, ¿no? Obras públicas siempre ha sido como uno de los ministerios que dice, ok, ahí vamos a entregar mayor cantidad de concesiones para poder activar el trabajo. Pero también se habla de una Bolsa Nacional de Empleo. Si nos puede explicar eso, por favor. Sí, a ver, varias cosas. Efectivamente, ya la semana pasada tuvimos una pequeña buena noticia, porque no todos pueden ser malas noticias, ¿cierto? La pequeña buena noticia fue en la encuesta de la Universidad Católica, que señaló que ya la destrucción de puestos de trabajo se habría detenido en el mes de agosto, y no solo ya se detuvo la destrucción de la fuerza de trabajo, sino que además se crearon 300.000 puestos de trabajo, y eso, Marcelo Marco dice, relación directa, evidentemente también con el desconfinamiento. A medida que vamos avanzando en el desconfinamiento, que nuestras ciudades van saliendo cuarentena, evidentemente se va reactivando la economía. Respecto a tu pregunta, nosotros en el día de ayer suscribimos como Ministerio del Trabajo, en conjunto con el Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio de la Vivienda, un convenio para que los alrededor de 250.000 puestos de trabajo que se pretende crear con este plan de recuperación económica, principalmente en temas de infraestructura, obras públicas, vivienda, etcétera, todo se canaliza a través de la Bolsa Nacional de Empleo. Es una buena noticia. La Bolsa Nacional de Empleo es un sitio web que ustedes lo conocen, que es gratuito, que es online, donde se produce la intermediación entre los trabajadores que quieren trabajar, evidentemente, y la empresa que ofrece su puesto de trabajo. Queremos que todos estos puestos de trabajo que se van a ofrecer para hacer esta obra del sector público se hagan a través de la Bolsa Nacional de Empleo. Y como tú muy bien señalabas también, aquí hay definiciones que tomar. Efectivamente, tenemos que acelerar el tranco. Y esto pasa primero por acelerar estos proyectos de inversión. Todos estos proyectos de obras públicas y de vivienda tienen una gran ventaja, que son intensivos en contratación, pero tienen una pequeña desventaja que lo han levantado algunos, en que hay poca participación de mujeres en estos sectores. La construcción, ¿cierto? Es un sector que hay pocas mujeres, ¿no? Y queremos que más mujeres vuelvan al mercado del trabajo. Y por eso que ahí hay una segunda patita que tiene que unirse a esto, que es el subsidio a la contratación, que vamos a dar a conocer el detalle ya en los próximos días, está en la etapa final de diseño, donde vamos a poner un énfasis especial en la contratación de mujeres. Por tanto, el subsidio va a ser mayor si se contratan mujeres. Y por tanto, de esa manera también uno está haciendo un guiño y estableciendo un incentivo para que más mujeres puedan volver al mundo del trabajo. ¿Y cómo funciona ese subsidio? ¿El contratante recibe del Estado un premio por contratar? Sí, el detalle, Marcelo, lo vamos a conocer en los próximos días, pero perfecto. Efectivamente los subsidios a la contratación funcionan que el Estado, ¿cierto?, el fisco, da un incentivo monetarios. El fisco en el fondo concurre con parte del costo de la contratación del nuevo tramo. Exacto, ya. ¿Ya? Los próximos días vamos a conocer de cuánto va a ser ese monto, cuál va a ser la fórmula que se va a utilizar, etcétera. Pero lo importante, y esto creo que es bueno también decirlo, no solo estamos trabajando en un incentivo y un subsidio a la contratación, es decir, para los nuevos trabajadores, sino que también un incentivo para la retención, aquellos trabajadores que estuvieron suspendidos. Ustedes saben, tenemos 730.000 trabajadores suspendidos a lo largo del país, y una de las grandes inquietudes que existe es qué pasa con ellos cuando empiezan a volver al trabajo. ¿Van a poder mantenerle la pega o no? También vamos a establecer un incentivo, un subsidio para retener, para mantener esos puestos de trabajo. Muy bien, vamos a una cosa más del cortísimo plazo. Viene el feriado de Fiestas Patrias, un feriado irrenunciable. ¿Qué significa esto para el comercio que está recién empezando a abrir? ¿Cómo funciona? Efectivamente, Marcelo. 18 y 19 de septiembre, feriado irrenunciable para los trabajadores del comercio. Y no nos olvidemos del apellido del comercio, porque a mí en redes sociales me pregunta trabajadores a veces de una industria: oiga, subsecretario, ¿yo tengo derecho a feriado renunciable? No, feriado renunciable es para los trabajadores del comercio. Por tanto, yo trabajo en una empresa, una industria, por ejemplo, que me toca turno esos días, eso no es feriado renunciable. Por tanto, en primer lugar, trabajadores del comercio, ¿cuándo empieza el feriado renunciable? A más tardar a las 21 horas del día jueves 17 y termina a las 6 de la mañana del día domingo 20. Por tanto, también hay por una parte el llamado a la ciudadanía a anticipar las compras, no esperemos hasta las 9 de la noche del día jueves 17 para ir a comprar, porque seguramente va a estar cerrado. Muchos locales ya están anticipando el cierre a horario más temprano. Estuve en un centro comercial el día domingo dando a conocer este derecho, y el centro comercial específico es en la comuna Providencia, va a cerrar a las 6 de la tarde el día jueves 17. Por tanto, anticipemos las compras. Ahora bien, es importante señalar que no obstante que por regla general el comercio va a estar cerrado los días 18 y 19, hay determinados lugares que sí van a poder abrir, que tienen una excepción. Estoy pensando en restaurantes, en cafés, en farmacias, en estaciones de servicio. Pero ahí la nota al pie, como se dice. Ojo, porque depende del estado del sanitario de la comuna, ¿cierto? Por ejemplo, comuna. En el caso de los restaurantes. Si yo vivo en una comuna que estoy en cuarentena o que estoy en transición, no vaya a salir a buscar restaurante porque los restaurantes van a estar cerrados, porque no pueden operar en etapa 1 y etapa 2. En etapa 3, que es la etapa de preparación, los restaurantes y los cafés solo pueden operar en las calles o veredas. Y a partir de la etapa 4 pueden operar evidentemente en lugares cerrados con determinado aforo reducido de público. Por lo tanto, ojo, hay que ver primero el estado de la comuna en la cual yo estoy, y ahí ver si obviamente va a poder operar. Y lo otro importante es que pueden funcionar los locales atendidos por sus propios dueños. Si yo tengo una roticería, un almacén de barrio, una botillería, que son los casos más frecuentes, en el propio dueño, el que lo atiende, esos locales comerciales pueden abrir el 18 y 19, y de hecho es cuando mejor les va, ¿cierto? Porque está todo el gran comercio cerrado. Y por lo tanto también es importante que esos locales pueden funcionar. Ahora, subsecretario, una reflexión que, bueno, ya le hicimos hace un tiempo cuando hablamos con usted, pero a esta altura del partido, ¿cómo se ve el teletrabajo y las implicancias que va a tener como en nuestra cultura laboral? Mira, Marco, el teletrabajo llegó para quedarse. Sin duda, yo siempre digo, debemos distinguir el teletrabajo en tiempos de pandemia del teletrabajo post-pandemia. En tiempos de pandemia, teletrabajar como trabajar es complejo. Tenemos a los niños en la casa, tuvimos una transición muy abrupta desde la empresa al hogar, y por tanto los problemas que hoy día tenemos teletrabajando, yo siempre digo, no se los achaquemos al teletrabajo, no es culpa del teletrabajo que estemos en pandemia. El teletrabajo como política pública es muy positiva. En tiempos de pandemia, el teletrabajo, con sus virtudes y con sus defectos, ha venido a proteger empleo. Sin el teletrabajo, a lo mejor, lamentablemente, estaríamos lamentando ciertas pérdidas de trabajo. Por tanto, yo creo que el teletrabajo es una buena política pública. Ahora, tenemos que seguir fomentando la cultura del teletrabajo. No tengo ninguna duda que post-pandemia, como muestran todas las encuestas y todos los estudios, el teletrabajo nos va a mostrar su mejor cara. El teletrabajo es un tipo de empleo moderno, es un tipo, lo conversamos el otro día, un tipo de empleo inclusivo, porque permite que sectores que tradicionalmente están más relegados al mundo del trabajo puedan sumarse. Estoy pensando, por ejemplo, en personas con discapacidad, estoy pensando en personas de regiones, estoy pensando en adultos mayores, mujeres, jóvenes, y además un tipo de empleo sustentable, pues es amigable con el medio ambiente, con la naturaleza, nos ayuda a descontaminar, a descongestionar las ciudades. En tiempos de COVID nos ayuda a mitigar los tiempos de traslado. Por lo tanto, creo que una buena política pública en general ha sido muy bien evaluado. La mayoría de los trabajadores que ha sido entrevistado, todos que están teletrabajando, a todos les gustaría mantener en cierta medida el teletrabajo. Ahora, ahí lo importante, la gran mayoría no es que quiera quedarse siempre teletrabajando, todos los días. Lo que quieren hacer es compatibilizar trabajo presencial con trabajo remoto. Yo creo que eso es lo que va a primar. Por ejemplo, trabajar presencial todos los días en la empresa en la mañana, pero teletrabajar en las casas en las tardes. O trabajar presencial lunes, martes y miércoles. Mayor flexibilidad, dice usted. Con flexibilidad. Eso, todas las encuestas han mostrado que esa es la alternativa mayoritaria que van a elegir los trabajadores, que obviamente tengan la opción de teletrabajo. También seamos honestos en términos de que no todos los trabajadores pueden teletrabajar, no todas las funciones son teletrabajables. Según los datos del INE, que la encuesta de la Católica dice más o menos lo mismo, alrededor del 25% de los trabajadores de nuestro país puede teletrabajar, es un número importante. Importante, sí. Pero no son todos. Pero no tengo ninguna duda que el teletrabajo, Marcelo Marcos, llegó para quedarse y post pandemia nos va a mostrar su mejor cara. Nos va a acompañar. Me quedé pensando una cosa, subsecretario, para ir terminando. Dijo usted de que la gente le hace consultas directamente. ¿Eso lo pueden hacer a través de Twitter? ¿Cualquier trabajador sí le puede, al subsecretario de trabajo, decir, subse, ¿qué hago yo? ¿Eso está funcionando así? Oiga, yo intento responder, no genere expectativas que después no voy a poder cumplir, pero en la medida de lo posible, sí. Yo soy bien activo en redes sociales, quienes me siguen en redes sociales saben que es así. Intento contestar la gran mayoría de las preguntas, las que no puedo contestar directo, siempre pido que las conteste alguien de la subsecretaría o de la cuenta de la subsecretaría, por las distintas redes sociales en las cuales estoy. Así que eso sí, se intenta hacer. Evidentemente depende de la cantidad de preguntas, no siempre se puede, pero existe siempre el ánimo de poder hacerlo y de informar. Yo creo que es clave informar, es clave estar en contacto con la ciudadanía, que las personas sepan lo que se está haciendo. Lo que no se comunica no existe, así de simple, y por tanto es súper importante estar transmitiendo esto, y yo le agradezco también a ustedes el espacio que nos dan para poder contar lo que se está haciendo. Muy bien, muchas gracias. Don Fernando, que esté muy bien. Listo, que estén bien, buen día. Luego. Adiós. Hasta luego. Era Fernando Arap, subsecretario del Trabajo. ¿Vamos con una canción trabajosa? Vamos, ¿no? Una canción del trabajo. ¡Ay! Sí, hace rato que no la escuchábamos. Hace como dos días. una nueva sensación. No te vayas. Que nos lleva a hablar esto de los dientes. Básicamente, por una noticia realmente importante que me llega de el múltiple uso que uno le puede dar a la pasta de dientes. Mira, te voy a dar 10 usos sorprendentes de la pasta de dientes que no conocías seguramente. Primera. A ver. Sirve para limpiar las joyas. Con un cepillo de dientes viejo se puede aplicar una pequeña cantidad de pasta en la joya y si son de plata, lo frotas suavemente y va a quedar pero perfecto, como nuevas. Segundo, para limpiar tus zapatos deportivos. Ideal para la goma blanca, la zapatilla y otro tipo de zapatos semideportivos. Limpias y frotas la superficie con pasta de dientes, enjuaga y se van a ver perfectas. Después, el lavaplatos, el lavamanos y las llaves de agua las puedes limpiar con pasta de dientes. Pero si fuera bueno con pasta, ¿por qué no venden pasta de dientes para limpiar el lavaplato? ¿Por qué no? O alguien puede lavarse los dientes con el líquido para lavar los platos. Es por eso que no hay una tienda que venda pizzas recalentadas, Marcelo, porque no se hacen nomás. Hay, bueno, pero mira, si ocupas pasta de dientes sin gela, va a limpiar y darle brillo a los fregaderos y grifos. También quita la suciedad y rayas de las paredes. Dice, no hay necesidad de preocuparse por las marcas de lápices de cera. Colocas una pequeña cantidad de pasta de dientes sin gel en un trapo, frota sobre ese arte en la pared y va a quedar perfecto. Mira esto, detienes la picazón por picaduras de insectos. Si estás en el patio y te pica un insecto, los zancudos, qué sé yo, con pasta de dientes, con el ingrediente del mentol, el bicarbonato, van a ayudar a aliviar la picazón. La espinilla, esto es conocido, ojo, la espinilla madura. Todo el que ha tenido espinilla sabe de que hay un proceso. No funciona en aquellos que están recién apareciendo o aquellos que ya fueron tratados por los dedos. No, es cuando está en su punto máximo, ahí hay que aplicar la pasta de dientes y la va a secar rápidamente. También evita que los lentes ópticos, los anteojos ópticos y de sol se empañen con pasta de dientes. Sirve también para desodorizar. Lo único que no sirve es para los dientes. Desodorizar recipientes o manos. La pasta de dientes. Pero ¿por qué no venden una que diga pasta de dientes multiuso? Sirve para todo, como mentolatum. Pasta de dientes es un gran desodorante. Si algún día se te acabó el desodorante, ocupa pasta de dientes. Pero como también, si sea como mentol, te va a arder, Marcelo. No, no dice que no. Si no tiene gel, no hay ningún problema. También quita las marcas de agua en la madera. Típico, dejaste el vaso encima de la mesa y queda marcado. Con pasta de dientes va a desaparecer. Y finalmente quita los rayones de los anteojos de sol, los anteojos ópticos, las pantallas de celular y los tablets. Sirve también para las pantallas de celular y tablets, para los rayones. Le echas pasta de dientes. Te cuento que va a haber alguien que va a ponerlo, va a hacerlo y se derritió la pantalla. Es que es la otra pasta de dientes. Esa no te sirve. Eres incrédulo frente a la sorprendente Marcelo, de la pasta de dientes. Si fuera bueno, ya venderían una pasta que también te sirve para lavarte los dientes. Yo puedo decir lo siguiente. Yo compro el mercado puede más. Compré una pasta de dientes que me recomendó mi dentista hace mucho tiempo, que tiene mucho flúor y especial para, qué sé yo, prevenir las caries. Y entonces, que ni siquiera se vende en las góndolas, sino que hay que pedírsela en la parte de los remedios. Y es más cara que lo habitual. Pero cada vez que me compro me da rabia porque la caja donde viene es por lo menos un tercio más grande que el pomo que viene dentro. O sea, ahí ya te engañan. Y después el pomo lo abres y adentro el primer rato es solo aire. O sea, además viene medio vacía. O sea, la estafa esa yo no sé cómo nadie lo revisa. Bueno, pero es como los pollos que le dice medio kilo agua. Y tiráis y tienen pura agua, ¿no? Porque ya el pollo sequito adentro, así pesa como 100 gramos. O como cuando uno va a la pescadería y te pesan el pescado con todo, con cabeza, con todo, y después lo que te dan es, y uno paga por el peso con todo. Sí. Pero caleta, que te den el resto también, pues ahí te lleváis todo el la peso. Cabeza. Dame la cabeza. La aleta. Dame la cabeza. Es que después se me olvida y al final no la ocupo. Oye, tengo... Anda, ese olor, anda a sacarlo de algún lugar. Tengo otro dato que ubica Chile en los primeros lugares y no sé si es para enorgullecernos o no. Dale, Nano. Música. ¿Esto es reggaetón? No sé. Ah, después agarra vuelo ahora. Pero es que, de nuevo, hacer eje, ¿qué? No, no, es que era cualquier reggaetón ahora. Alza la mano si tú estás gozando. Pero esto no es reggaetón, pero nada, no, reggaetón. Son los inicios del reggaetón. El inicio, sí. Como prehistórico. Con pero el la gasolina, ya sé. Bueno, según los datos de la plataforma de música Spotify, Santiago de Chile es la ciudad que más consume reggaetón en el mundo. ¿En serio? En el mundo, sí. ¿Con pasta de dientes? Queda mejor. Ahora entiendo todo. El chileno, por algún motivo, y esto es súper transversal, porque ni siquiera hay otros ritmos que son como más de los jóvenes o de los de alguna zona del país. No, aquí es ultra transversal. A todo el chileno le gusta, especialmente el más joven, el reggaetón. ¿Qué me dicen? ¿A ustedes les gusta? A mí no me gusta mucho. Muévelo. Ay, ¿están bailando? ¿Están bailando? Es que lo encuentro desastroso, fíjate. No puedo. ¿Tú sabías a mí lo que pasa con el reggaetón? No me gusta tanto, a pesar que soy muy joven, no me gusta tanto. ¿Tú sabes que el reggaetón me parece que en términos de música de baile es útil, es bueno, tiene, pero a mí lo que me da rabia con el reggaetón es que una con otra canción son muy parecidas, que no hay variaciones. O sea, mi hija me dice, mira, esta es la nueva. Le dije, pero si es igual a todas las que hay escuchado en los últimos 10 años. Ahora, mi mamá decía lo mismo del rock. Así que no sé. También Tiene razón. Pero el rock and roll. El rock and roll también es muy parecido. Esos tarros. Y las cuecas también son parecidas. La misma batería y el traya y la cuestión. Aquí, el Big Boss. ¿Esto también es reggaetón? No, es Mañalit. No, es Daddy Yankee. Mira, claro, y esto de la era diferente. El reggaetón del auto, era diferente. El ahora es todo igual. El trap a mí me parece que una ahí habría que ir al Cernac, porque cualquiera te puede cantar así. Como los tonos. No. ¿Esto también es reggaetón? Big Boss. No lo sé. La tuya. Big Boss. Escoba. Y todo sexual, ¿eh? Todo sexual. Todo sexual. A ver. Pero la batería clásica del reggaetón no la escucho, ¿eh? Esa... Es que Nano no sabe de esto, parece, ¿eh? Como hay un tema ahí. Eres rockero. Nos ha tocado puro rockero. Se enoja, Nano. Se revela contra el proletariado. Bueno, está bien. Yo creo que son falacias de la burguesía, finalmente, ¿eh? Marcelo, ¿me estabas contando? Con AFP Modelo, tu casa también es una sucursal. Obtén no, certificados. ¿Dónde está, Astral. Señor? ¿Estoy equivocado? ¿Dónde está, señor? Sí. Ah, tienes razón. En BCI te invitan a reinventar la forma de celebrar estas fiestas patrias con los beneficios para ti de tus tarjetas de crédito BCI. 3 a 12 cuotas sin interés en grandes tiendas y en supermercados. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Si eres de los que piensa en el futuro, esta noticia es para ti. Contrata tu seguro de vida con APB de Chilena Consolidada. Un seguro con ahorro que te permite aumentar tu futura pensión y vivir con tranquilidad. Chilena Consolidada, el valor de estar seguro. Este mes de septiembre bajemos las muertes por siniestros de tránsito. Si podemos bajar la curva de contagios, también podemos hacerlo con los siniestros viales. Es un consejo de ISA Intervial, conexiones que inspiran. Vamos a la pausa y vamos a hablar de gastronomía al regreso de la pausa, Marcelo. Un respiro y ya volvemos con más de Esto no es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Una presentación de Banchila Inversiones y AFP Modelo. Radio. We'll

aproximadamente unos 400 gramos, dos anticuchos, pebre y tortas artesanales, torta de hojarasca, vamos a hacer casi todos. Otros están haciendo otras cosas, pero es como más o menos eso. Y ponernos todos en modo celebración, porque independiente de lo mal que lo estamos pasando, sabemos que el poder de todos como sociedad, bueno, pues siempre trae alegría, siempre trae esperanza y siempre trae inspiración, ¿no? Estoy en este momento en el sitio de comidaparatodos.cl. Ahí es donde la gente puede entonces colaborar, qué sé yo, con lo que quiera, ¿no? Puede poner para una de estas cajas o dos o tres, bueno, lo que le estime conveniente. Sí, normalmente la campaña siempre son 3.000 pesos, un almuerzo, un menú solidario, pero esta vez lo hemos querido enriquecer con bastante más comida y por eso establecimos el precio de los 5.000 pesos. Pero ahí puedes establecer una donación de un almuerzo por 3.000 pesos, un almuerzo 18 por 5.000 o lo que tú quieras. Exactamente, es muy fácil y incluso la gente se puede hacer socio si quiere seguir colaborando en el tiempo. Exacto, también te puedes hacer socio, Rafael, pero también vemos que hay otra iniciativa en el sitio, ¿no? Aparece empleo, educación, comunidad, y sabemos que han sido tiempos difíciles, lo hemos conversado antes. ¿Cómo va el tema de empleo ahora que algunos restaurantes ya pueden abrir las terrazas, ¿no? ¿Cómo ha ido viendo ese progreso? Mira, desde Comida para Todos hemos sido capaces de reactivar 68 puestos de empleo en estos 4 meses, 68 personas que hoy trabajan en la red o trabajan transportando los almuerzos, trabajan en los restaurantes o las redes de productores o las fundaciones que se han reactivado para crear esta campaña, esta plataforma de ayuda. Pero ahora te voy a responder a los restaurantes. Lo que te quería contar, Marco, es que nosotros ahora a finales de este mes también estamos inaugurando nuestra primera escuela, que es uno de los pilares que tiene Comida para Todos. Vamos a generar en uno de los espacios que estamos atendiendo en La Pintana, que estamos trabajando con ellos, en Villarauco, vamos a generar nuestra primera escuela Comida para Todos, que va a tener un huerto comunitario de 120 metros cuadrados, talleres de cocina y va a tener también un centro de emprendimiento. Básicamente porque creemos que con este piloto vamos a prototipar nuestra tesis de que sabemos que la gastronomía puede entregar herramientas de resiliencia, herramientas rápidas. Y hay proyectos maravillosos que están metidos ahí, como la creación de una marca cooperativa, como que los mismos comedores se transformen en espacios de servicios gastronómicos para dentro de la comuna, que ese mismo comedor pueda atender a otras fundaciones, a hogares de tercera edad de la comuna. En fin, creemos que básicamente tenemos que enfocarnos ahora mucho en la educación y en el empleo. Desde el programa estamos convencidos de ellos y bueno, y hemos tenido la suerte, o dimos en la tecla, yo creo que al final, al ser tantas organizaciones y teniendo todos el mismo propósito, pudimos llegar con en muy poco tiempo también tener los recursos para poder lanzar nuestro primer centro Comida para Todos. Así que muy felices con eso. Y respecto a los restaurantes, bueno, lo que pasa, Marco, que hay que tener en cuenta que van a trabajar el 30-40%. Entonces, se suman dos cosas. Primero, la deuda que se ha podido generar en estos 6-7 meses, que tiene que retomarse, y la incertidumbre de cuándo volverán los aforos al 100%, porque los temas de delivery tampoco están suplantando los aforos. Entonces, bueno, todavía quedan unos meses bastante duros para el sector, pero bueno, es una grandísima noticia que por lo menos ya puedan la gran mayoría de restaurantes desempolvar sus cocinas y abrir para, aunque sea, servir 30-40 personas todos los días, ¿no? Muy bien. Muy bien, muchas gracias, Rafael. Felicitaciones nuevamente por todo lo que hacen y atención entonces a todo www.comidaparatodos.cl para colaborar, que esta caja, que está buenísima, llegue a, ojalá, mucha gente. Hasta la próxima. Gracias, Rafaela. Gracias, un abrazo, muchas gracias. Un abrazo. Rafael Rincón, comidaparatodos.cl, y ahí pueden regalar almuerzo solidario y almuerzos solidarios 18eros. 18eros, está bueno. Con anticucho, empanada, y todo. Vamos a una canción que comienza a celebrar el 18. A ver, tiqui tiqui ti. ¿Qué tenía ahí? A ver. ¿Qué tenía ahí? ¿Nanito? ¿No quiere cantar? No quiere cantar hoy día. Se amurró. Ahí va. Ah, Billy Joel. Esto? Billy Joel. ¿Ellos comenzaron el incendio? Sí. Mira, ellos no comenzaron el incendio. Canción para esta...

Saludos a todos, ¿eh? Aquí desde la provincia grande de Santiago. Ay, pero qué famosa Dolores hay, Dolores... O'Riordan, la desaparecida. ¿Verdad? La cantante de Cranberries. Claro. ¿Qué más? A ver, dolores de guata también nos dicen acá, mira. Por supuesto. Tiene que ser dolores de cabeza, dolores musculares, dolores de espalda, dolores menstruales. Dolores de cabeza seguidos, eso es lo que nos aparece. Saludos a todos ellos. Le mandamos a todos, saludos. Claro, es lo que aparece en Google. Muchos nacimientos y muertos el día de hoy, 15 de septiembre. Voy a decir, los que nacen primero. Nace Agatha Christie en 1890, nace Margolo Yola. Nace un misterio. Y mueren. Muere Thomas Wolfe, escritor. Muere Johnny Ramón, guitarrista de Los Ramones. Pero nace la línea 1 del metro. Ah, sí, el señor, o sea, nace el metro. El metro. Nace, 45 nace el metro. Años está celebrando el metro de Santiago. ¿Quién más? El debuta, debuta Brothers, ¿te acordás? Quiebra, el 2008. Quiebra, sí, po. La crisis subprime. Y en 1996 Marcelo Salas debuta en River Plate. De ahí saltaría a Europa y conquistaría el mundo. En 2014 se promulgó la ley Emilia. Ah, verdad. Recordará, ¿eh? De los conductores ebrios que abandonan el lugar o arrancan, ¿no? Cuidado con eso. Sí. Hoy día está de cumpleaños Caupolicán Peña, entrenador por mucho tiempo. Yo creo que en el Palestino, donde tuvo sus mejores campañas, también fue entrenador de las 90 chilena. Años, ¿eh? Mira. 90 años. El actor Tommy Lee Jones. ¿Eh? Más está, arrugado que Tommy Lee Jones. Hoy está una pasita, ¿eh? Una sí. Pasita. 74 años tiene el muchacho. El director de cine Oliver Stone, que hoy por hoy está promocionando su autobiografía, que parece también muy 74, ¿eh? Mismo día, sí. Mismo año para Tommy Lee Jones y Oliver Stone. ¿Quién es Jorge Ulloa? ¿Cómo ese robusto ex diputado, Jorge Ulloa? Ah, ya, yeah, ok. Gabriel Silver, este es el señor que nos dejó votado el otro que día. Que no nos contestó la otra vez. No contestó, claro, sí, ¿te acuerdas? Pero les dije que me pidió disculpas. Pido disculpa. Ah, pido disculpa. Pero I own Silver. ¿Lo quieren llamar, claro, y hacerle una pitanza? No. Que son fome. Bueno, yo lo intenté. No. El actor británico Tom Hardy, también conocido como... Claro. Después Consuelo Schuster, la cantante. Hermana de Augusto Schuster. Y el futbolista Jason Vargas, en algún momento sindicado como gran figura, prometedora figura, y que se ha ido perdiendo en el tiempo, pero sigue intentándolo. Ahora está en Cobresal. En Cobresal. Muy bien, ¿eh? Oye, bueno, ¿viste que lo que dijo Bill Gates a todo esto en la prensa norteamericana? ¿Qué dijo Bill Gates? Es que Bill Gates puso plata en todas las empresas que están fabricando, en todos los laboratorios que están fabricando la vacuna del COVID. Y él cree que los que van a salir primero y más seguro va a ser el laboratorio Pfizer. Ya. Y dice que lo más probable es que esto sea este año, para que dentro del próximo año empiece la vacunación masiva. Pero ninguna vacuna y ninguno de los laboratorios que está la Universidad de Oxford, está también el laboratorio Moderna en Europa, todo esto, ninguno de ellos se han comprometido más bien a no sacar la vacuna sin hacer todas las pruebas de seguridad. Y dice que el gobierno norteamericano, Donald Trump, les ha pedido que la saquen ahora ya, pero es para ganar las elecciones. Y dice que el gobierno norteamericano ha sido el peor, porque Estados Unidos es el país, digamos, rico. ¿Estás traduciendo, Marco? Sí, estoy traduciendo. Ah, ese el país tema. Rico con mayor, con peor desempeño. Eso es lo que ha pasado. Excelente. Oye, muy bien el informe, muy bien el informe. Recordemos que en algún momento se dijo que Bill Gates... Ay, ahora me molestáis cuando no tenía idea del reggaetón. No sabe reggaetón. Yo soy rockero, toco la batería. General. Hice un clip con Tonka Tomisic, déjame. ¿Verdad? Toco la batería, ¿ok? En otro nivel. Nanito, Poncillas, el grande. Acordémonos de que alguien dijo que Bill Gates en cada una de las vacunas iba a poner un microchip para saber dónde estamos en todos los momentos. Hay una teoría de la conspiración en torno a Bill Gates. Mira, si me vacunan y puedo salir de la casa, que me ponga el chip donde quiera, compadre. Ponme el microchip. Sí. A ver, cosas que van a pasar el día de hoy. Ya pasaron varias cosas a las 7. El ministro Antonio Walker, hace un ratito nada más, con la secretaria ejecutiva del IGE Virsano, Daniela Godoy, en la Vega Central entregaron la canasta dizochera y propusieron recetas de menús para todos los bolsillos. Eso estuvieron haciendo muy temprano, que le hacen levantarse temprano al ministro Walker. ¿Se acuerdan que el año pasado, en esta misma fecha, si no me equivoco, ese mismo plan, estaba fomentando un choripán? Que no tenía choripán, tenía pan y garbanzos, parece. Que era como más sano. ¿Se acuerdan? Qué espanto. Qué bueno, eso eran cosas antes del estallido social, después las cosas cambiaron mucho. Choripán. Choripán, lógico. ¿Con pebre o sin pebre? Con pebre. Con todo, ya a esta altura me da lo mismo. ¿Con mayo o sin mayo? No, sin mayo. Sin mayo. Yo le he hecho pebre y mayo. No, yo le he hecho cualquier cosa. ¿Ah? Pebre y mayo, así de terrible. Ah, ¿así de? Con todo sino para qué. Con todo sino para qué. ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! Bueno, el ministro de Salud a las 10:15 va a estar en Valdivia, Enrique París. Y los subsecretarios de Salud Pública, Paula Daza y Arturo Zúñiga, que son como sus escuderos. Junto al intendente de la región, es César Asenjo. Y ahí otras autoridades van a ver el plan regional de coordinación del COVID-19 en la región de Valdivia, en la región de Los Ríos. Van a estar ahí a las 10 con 10 minutos, ¿ah? ¿Ah? Mira qué bueno, sí, pues. a las 11 de la mañana Lucas del Villar, que de CERNAC, con el subsecretario de Economía, informa sobre esto, la calculadora que permite identificar que no existen cobro indebido en las cobranzas. Es una calculadora que calcula bien. Oh, es como los medidores inteligentes. Sí, la calculadora que todo lo calcula. Fantástico. Bueno, trabajadores de la educación inicial anuncian presentación de recursos de protección en contra del ministro de Educación, Raúl Figueroa. Oh, no hay ni uno. ¿Cuándo lo van a hacer? No tengo idea. Bueno, ¿qué más? El vocero de gobierno, Jaime Belolio, a las 2:30, junto al intendente de la región metropolitana, Felipe El Che Guevara, y la seremi de salud, Paula Labra, visitan la Vega Central para conversar con los locatarios sobre las medidas sanitarias de fiestas patrias, ¿eh? Y el plan Fondéate en tu casa. Pero no van a poder entrar porque son 5, ¿eh? Así que están complicados en el galpón chacarero. Todavía Belolio no entiende qué es lo que trató de decir. ¿Cómo se llama el galpón? El galpón chacarero. ¡Oh! ¡Oh, qué rico! Un chacarero, rico. Me comí ahora un chacarero. Oye, a las once y media, funciona o sesiona la Comisión de Derechos Humanos del Senado. Y van a analizar en particular los derechos humanos en el contexto del estallido social y el uso de la fuerza de la gente del Estado, un tema que está ahí sobre la mesa. Invitado está Víctor Pérez, está Mario Desbordes, está Ricardo Martínez, general del Ejército, general director de Carabineros, Mario Rosa. Están todos quienes son y quienes deben estar. Y también Sergio Mico, del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Ojalá los integrantes de la comisión les pongan atención. La otra vez que se criticaban de que leen el celular, que miran para arriba, que no pescan. Sí, no, Marcelo, no pescan. Voy más allá. Ojalá que vayan los invitados. Ojalá que los invitados vayan. Porque ojalá no siempre que, van. Oye, y lo otro, está fuerte la polémica de Escazú, del pacto de Escazú. Hoy día no van a ir al Congreso la ministra Schmidt y el ministro Alamán. Sí, pues, ayer ya no fueron, po. Sí, ayer no fueron. Complicado, ¿eh? Complicado está el tema. Por eso decía que es importante que si los invitan, vayan. Vayan, y si los invitan, les pongan atención. Ambas cosas. Hoy día a las 7. Pero primero que vayan, Marcelo. Primero que vayan. Continúo. En el marco de la fase de grupos de la Copa Libertadores, en el Estadio Monumental, juega Colo-Colo versus Peñarol del Uruguay, de Montevideo, hay que decirlo. El equipo más popular público de Uruguay. Bueno, A ver, y el equipo más popular de Chile, que es Colo-Colo, así que mira, clásico de populares. Juega también La Serena con Universidad de Concepción a las 11 de la mañana y a las 4 de la tarde Curicó con Coquimbo, juega en el Estadio La Granja. ¿Qué te parece? No me lo pierdo. No me lo pierdo. Imperdible, ¿eh? Imperdible. Ah, Jason Vargas tiene razón. Está en Unión La Calera. Claro, el fin de semana lo vi jugando contra Universidad. Gran jugador, hay que decirlo, ¿eh? Contra Colo-Colo. Sí. ¿No? En alguna parte lo vi jugando. Jason Vargas. No, sí. Buen jugador. En la tele. Lamentablemente se fue perdiendo. Se fue perdiendo. Lo en la tele, por supuesto. Ahí no. Lo viste, en la tele. Gracias, Francisco. El Orrieta. Qué lindo. Bueno, oye, y también está, nos dice acá Dolores Olmedo, pero yo creo que me, no sé, parecía. ¿Cuál es Dolores, como, ¿cuál es no Dolores sé Olmedo? Quién es como Benito, Benito, este, que siempre nos ponen, ¿no? O Lomas también, todas estas cosas. Pero Dolores. No, pero, como Dolores Causa. Dolores Olmedo, causa. María Dolores Olmedo. Fue una coleccionista de arte mexicana, dice aquí. Bueno, ahí tení. No sé, no sé. ¿Pero por qué? ¿A quién se referirá? A ver. Lo tienen que haber googleado, seguro. Bueno. Ay, ay, ay. Oye, bueno, no, bueno, nos quedan unos pequeños minutos para que la Carla nos cuente entonces si es que la empanada, ¿yo? La empanada, tu producción de empanadas va a salir, va a estar para el fin de semana. Yo creo que no. Pero estabas practicando el otro día. Sí, es que yo creo que la masa. Lo que pasa es que para los auditores, estuve ensayando una masa de empanadas, pero ya. La que probé el fin de semana yo creo que no resiste una análisis. Empanada de pino, porque al pino hay que agregarle la aceituna, el huevo y las pasas. Ayer el señor del Círculo de Cronistas Gastronómicos dijo que la empanada de pino sí lleva pasa, porque le quita pasa, la acidez. Sí. Le quita la acidez. ¿Y por qué tu masa no va a resistir? Porque muy delgada. Pero no, la más gruesa. Pero gruesa la. Muy delgada. La masa delgada. Tiene no su resiste. Técnica. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo. La. O sea. Ay, no se me pasa el. Así cosa, que si tienen cambiar. Datos de empanadas. Bueno, ayer dimos buenas, pues buenas empanadas. Ayer dimos buenas, pues hablamos con alguien, ¿no? No sí. Las anoté. Pero estaba, dijo él ¿cuál? Que había que entrar a su sitio, que era. Ya, lo dijo. Ese, pues, ya, espérate. Era. Empanadas. ¿Con quién hablamos? ¿Pero con quién hablamos? ¿Qué programa era? ¿Qué programa era? Ay, ¿cómo se llama? Empanadas.pino / aceitunas /.cl pasa.com/ ay, ¿cómo se era? Repite, ¿con cuesco o sin cuesco? Ay, sí lo tengo ahí. Bueno, Marcelo, vamos con la encuesta. La encuesta del día de hoy, recordemos que tenía que ver con los dichos del profesor Massa. Tenemos 800 votos. Mira. Y una amplia mayoría. ¿Estás de acuerdo con lo que dijo el profesor Massa en que es imposible que alguien que gana 400 lucas y viaje colgado del Transantiago vote por José Antonio Kass, que es el representante de los empresarios, según Massa? El 6,4% dice que mejor se presente Massa a presidente. El 17%, casi 18, en realidad 18%, dice que no, que está equivocado. El 20% dice que el profesor Massa solo sabe de planetas. Y el 55,9, es decir, el 56% dice que por supuesto está de acuerdo con él. Es obvio que nadie que esté en esa situación puede votar por Kass. Yo creo que son 450,000 pesos, pero no. Ahí yo creo que el profe se cae, ¿eh? Pero bueno. No fue preciso. No fue preciso, ¿eh? Y él es científico, ¿eh? ¿Mm? Bueno, queridos amigos, hemos llegado al final de una nueva edición. Ahorra ya. Tiempo y evita largas filas. Recuerda que con AFP Modelo tu casa también es una sucursal. Revisa todos los servicios digitales disponibles en afpmodelo.cl y en la app. Te invitamos a conocer y seguir los canales de YouTube y Spotify de Ban Chile Inversiones, en donde encontrarás comentarios semanales de mercados, economía y estrategia de inversión. Ban Chile Inversiones, soluciones digitales para acompañar tus decisiones. Hemos llegado al final, ¿eh? ¿Mm? ¡Escaparate!